un trasero que causa sensación. Sabor, aquí está la salsa con sangre, sabe que es mucho mejor. Y le trae la historia de una mamita en televisión, que con su trasero supo ganarse la admiración. Tiene un buen cuerpo, razón poderosa.